Déjame en paz, revolución, porque yo no te entiendo. ¿Por qué me harté de desprecio? Deja en paz a mi gente con ganas. Deja en paz a mi gente con sueños. Déjame en paz, revolución. Me estás quitando futuro. ¿Por qué tu atraso me hundo? Dales paz a mis niños, mi alma. Un descanso a mis viejos, mi anhelo. Quisiste hacer y no hiciste. Quisiste hablarme y no dices. Ya no eres guía y no dejas hacer. Y la tuya nunca da.